we be ready. Got a team. Yeah. Amor, dile que no te maltrate tu corazón. Quiero, baby, tu amor, que me ames sin temor. Yo quiero la vida. A veces uno ama a quien no lo ve.